terapia. A eso quería ir, Pablo, y disculpa que te interrumpa. Como vos bien decías al comienzo, es un tema para el que da para hablar horas, seguramente, ¿no? Y más con esta noticia que hoy aparece de la investigación que se activa contra el propio presidente, ¿no? Además de funcionarios y empresarios por los beneficios a este tipo de aerolínea. Pero la pregunta me parece esencial que todos nos hacemos es, ¿cómo podría perjudicar esto a Aerolíneas Argentinas y cómo está hoy en día Aerolíneas? Bueno, yo te doy un ejemplo. Una de las compañías, Flybondi, anunció que traería 50 aviones. Un armado de tripulaciones mínimo, pero mínimo, en el peor escenario, con máxima flexibilización laboral, volando al máximo de la reglamentación, necesitaría 6 tripulaciones por avión para volar el cabotaje a full y algo de regional. Vos pensás que 6 comandantes por avión en 50 aviones, estás hablando de un número muy importante de pilotos, que no hay en la Argentina. No hay forma de un día para otro habilitar un comandante de aeronave. Es lo mismo que vos digas, bueno, vamos a traer 1000 barcos y ponemos 1000. No, hay que formarlo. Claro. Esos procesos de formación llevan tiempo. Entonces, ¿de dónde sacan? ¿Nuestro temor cuál es? Que impulsen de cara a los recortes presupuestarios que están llevando a Aerolíneas y Austral, de cara al ahogo que le están poniendo a ANA Argentina, porque el gobierno le está dando todos los beneficios al holding LATAM, lo pequeño y mediante, a las empresas de ANA en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Brasil con TAM, en Chile con ANA Chile, pero a ANA Argentina, la pata argentina no la dejan crecer. Entonces, y es más, tiene una flota bastante vieja y no se la renuevan, con lo cual también el ritmo de la compañía va bajando. Entonces nosotros decimos al Ministerio de Transporte, que es la interlocución, nosotros le decimos, esto está armado para desarmar la estructura de aerolíneas. Y ustedes nos dicen, no, va a crecer, pero el mercado se va a duplicar y Aerolíneas y Austral van a crecer un 10%. Quiere decir que si el mercado crece un 100% y ellos prevén que va a crecer un 10%, hay un 90% del mercado que van a crear que se lo van a dar a transnacionales. Claro, nosotros decimos que hay una demanda insatisfecha porque los aviones de Aerolíneas, de Austral, de LAN, están 100% de ocupación en todos los vuelos. Entonces, es una discusión que como verás, es muy, muy compleja. Sí, es extensa y es fácil compleja. Decir, y son los sindicalistas estatales que viven de la teta del Estado y no quieren dejar crecer al país. Bueno, si vamos a poner en esos términos, la discusión no vale la pena discutir nada, porque si me pones a discutir con un mono adelante, se tengo que poner unas bananas. Sentido común y estudiar la industria en el mundo. Los pilotos en la Argentina también, en las compañías privadas, nos pagan salarios muy superiores a las compañías estatales. Ajá. Los convenios colectivos, contrariamente a lo que uno podría pensar, en las compañías privadas suelen ser mejores, más protectivos y tener más beneficios, porque se están peleando. Acá, no sé, me llamaba un colega de Aerolíneas que lo llamaron de China para irse a bajar en China para China Inter y le ofrecen $28,000 de salario con la familia, con la familia, con casa y con colegio. Sí. O sea, libre de todo gasto. La misma compañía, China Inter, se está basando en Madrid, se está basando en Los Ángeles y está viniendo a convocar a la Argentina pilotos. Faltan pilotos. Entonces, cuando alegremente la máxima autoridad de la ANAC, que viene de las compañías de logística, fíjate, entra a la ANAC, sí. A ver quién es Irigoyen. Está la currícula y vas a ver que participó en la guerra de las sopas entre Nor Suiza y no sé qué otra cosa más. Pero no tienes la currícula ni siquiera de haber sido pasajero frecuente de aviación. No tienes idea. Claro, básicamente. Entonces, cuando vos decís, vos te reís porque parece una ironía, sí. Pero es para llorar. Sí, sí, es sí. Que cuando vos decís el ORNA, el organismo regulador de aeropuertos, está a cargo de un hombre que venía a diseñar parques y jardines en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando ves la fábrica militar de aviones, que hace un año no produce nada y está por cerrar, está a cargo de un tambero. Uh-huh. Entonces, si vos pones a un tambero a conducir los aviones, a un piloto a manejar los tambos, la verdad es que nos va a ir mal. No es más, y este gobierno tenía dos cosas. Una, que le iba a poner una impronta profesional a la gestión, cosa que en aviación no hizo, porque nadie tiene idea. El ministro es el único, digamos, que está excusado, porque el ministro no tiene por qué saber de aviación, de marina, de náutica, de ferrocarriles o de autopistas. Sí. Digamos que tiene los asesores. Pero el resto, para abajo, en aviación nadie sabe nada. Y se están manejando con una irresponsabilidad tremenda. Vos hablabas de que lo están convocando al presidente. Bueno, en esa causa nosotros presentamos una denuncia, porque en el expediente de Avianca están adulteradas las fechas. Ah, mira. Entonces, tenían la impronta de profesionales que no tienen, y la impronta de honestos que claramente no tienen honestidad, porque están manoseando los expedientes. Es un delito autónomo que ya per se está comprobado. Entonces, estamos muy preocupados. Me decís, bueno, ¿y qué opinás de las locos? Ya no, la problemática no es de las locos. Es en términos generales. La problemática es con la aviación, porque los que manejan no saben nada y lo único que les interesa es hacer su negocio, estamos en problemas. Nos habían dicho, no, estas Avianca, Flybondi quieren firmar convenios. Cuando te sentás a hablar de la relación laboral, dicen, no, nosotros reconocemos lo que está, te firmamos un convenio, pero que contemple lo que está la ley de contrato de trabajo y los máximos de la normativa. Nosotros nos comprometemos, tenemos que, por mala suerte, tenemos una calidad en la comunicación bastante mala, te estamos entendiendo, pero te escuchamos bastante mal. Vamos a dejar pendiente volver a llamarte para hablar un poco más acerca de esta investigación que parece que se activa y que involucra a funcionarios y a estas líneas. Te agradezco muchísimo tu tiempo y, bueno, estamos hace un par de sábados tratando de hablar con vos, pero no tenemos buena comunicación y en general no tenemos señal de teléfono. Te agradezco mucho, te mandamos un saludo desde La Pampa. Un saludo y a disposición. Hasta luego. Estamos escuchando a Pablo Viro contándonos un poco, acerca no solo de la low cost, o sea, la preocupación de ellos, bien lo decía, no es solamente lo que pasa con las líneas bajo costo, sino en términos generales lo que está pasando con la aviación en nuestro país. Es el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Las 40 en Radio Kermés.